El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenos días, bienvenidos a vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde. Estoy encantado de estar un día más con todos ustedes. Además, estoy muy bien acompañado, como siempre, en El Duendecillo. Bueno, a quien tenemos al control de sonidos a López Vicente y que les habla Fidel Martín. Tenemos en nuestros estudios a Rodrigo Muñoz, un cantante, productor aquí, de todo. Y lo que llama un poquito más la atención, su juventud. Parece mentira, pero lo que ha andado este hombre ya. Y también nos acompaña Guillermo Martín, que estará, harán algún acústico, y uno con guitarra, Rodrigo, y Guillermo con violín. Buenos días a los dos. Buenos días, ¿qué tal estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, Rodrigo, tú llevas ya años en este tema de la música, pese a tu juventud. Y yo recuerdo, hace unos 5 años te hice una entrevista. ¿Te acuerdas que ese día estaba María Guado? Estábamos por sí, aquí con María, sí. Sí, que hace un mes o así la hice la entrevista. Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito de música de la tuya para que la gente se ubique un poquito con lo que tú haces. Bueno, este tema se llama La Luna y el Sol. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Reflejos de mi alma, la luna y el sol, eternamente amar, y su luz nunca se apaga. Estrellas fueron su cama, las olas del mar les cuidaban, la arena en sombra les quemaba, y el viento a mi bola llama. Siento las olas rozando mi piel. ¿Dónde se fueron? Yo no lo sé. Sabes que quiero volverte a ver. Te siento latiendo dentro de mi piel. Bueno, Rodrigo, esto fueron unas canciones de... ¿Qué recuerdos, eh? Sí, ¿qué recuerdos? 2012 salió esto. Sí, efectivamente. Además, ese año hicimos la fiesta del Duendecillo Verde. Qué bonito. ¿Te acuerdas? La de grupo que fuiste, ya sí. No pude meter más gente allí. Todavía me recuerda a Facebook esa foto contigo en la puerta. Ah, sí. No, pues tengo yo más fotos. Luego te las paso, ¿vale? Perfecto. Y me parece que Guillermo también estaba. Estaría por allí. Guillermo no se pierde una. No me pierdo casi. Por eso digo. Bueno, Rodri, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, pues en 2012 grabamos el primer disco, pero yo me remonto a antes de eso. Yo a los 10 años ya empecé a tocar la guitarra. Y a partir de ahí, pues, a empezar a componer, a empezar a escribir canciones. Y bueno, luego cuando tuve la oportunidad en 2012 de grabar el primer disco, pues salió al desnudo salió. Uh-huh. Y nada, pues me parece que eran 5 bonitas canciones. Además hay una pista escondida ahí al final del disco, que hay después de La Luna y el Sol, esta canción que acabamos de escuchar. No sé si el mundo lo sabe, pero hay una pista escondida un poquito más atrás. Una poesía, una bonita poesía. Sus ojos te dio la tierra. El cielo, sus labios pediste. Tu lengua es ría que embiste mi orilla y ahoga mi inocencia. Tú sola eres todo. Tú serás blanco y negro. Tú y yo los universos atraídos como polos opuestos. Yo soy tu tónica, cuarta y quinta. Tú mi tercera y mi séptima. Los dos somos sexta y segunda. Juntos, escala infinita. Yo soy tu ciencia y tú mi religión. Dos son los términos de la ecuación. Somos mis manos, somos tus manos, hermanos gemelos desheredados. Tu alma y la mía viajan juntas, nacimos unidos por el corazón. Y antes de existir las preguntas, ya éramos uno, tú y yo. Algo me dice que esto va a cambiar. Este desnudo no canto porque... Qué bonito el videoclip. Mi vida entera se pasó fugaz. El eco de mis años, tiempo va contando, el miedo me hace daño un poco más. Agarra fuerte, ya llega, ahora lo sientes, dejándote llevar, dice valiente. Aguanta hasta el final, se van muriendo las notas. ¿A ti te daba igual, Rodrigo, actuar en un pub, en la casa de los amigos, sí, como si hay miles de personas? Pues en la calle, en la calle también hemos tocado. En la calle. A ti te tocan las palmas y ya te pones con ello. Exactamente. Bueno, además una faceta tuya es de viajar por el mundo. Uno parar. El mundo me fascina. Lo voy a decir a los oyentes que una cosita que pueden ver es meterse en YouTube, Rodri Muñoz, seguirle, y van a alucinar con todo lo que vean ahí y sí, con todas las cosas. Hay un programa que estuve realizando, también tengo pendiente de realizar más capítulos en YouTube, una serie de capítulos que se llama Con la música a otra parte, Rodrigo Muñoz. Es parecido a los... Sí, callejeros, viajeros, talaveranos por el mundo. Efectivamente, pero lo curioso es cuando tú llegas al país, los sitios de música, donde va la gente, donde se puede reunir. Sí, todo tiene relación con la música. Yo cada vez que viajo intento visitar los bares de la zona donde haya espectáculos en directo, solo por ver lo que se lleva en otros países o la ciudad en donde estoy. Tengo que ver qué música se hace allí y aprender un poquito también. Porque uno de los países que más te ha tocado, China. En China he estado 3 años en total. 3 años. Y bueno, no descarto que algún día volveré. Quizá el año que viene, no lo sé. No, si yo sé que vas a volver, porque allí también... aquí a lo mejor la gente no te conoce, pero te ve un chino por la calle y te saluda. Sí, lo sé, de verdad. O sea, que allí... mira que hay habitantes allí. Sí, la verdad es que me recibieron muy bien. Me recibieron, bueno, me trataron espectacular. Nosotros... tenemos que aprender un poco de cómo reciben a los extranjeros en otros países, porque la verdad es que nos tratan espectacular. La verdad es que en China, la cultura china invita a que el extranjero se sienta a gusto en casa. Pero será muy distinto a nosotros. Nosotros los que tenemos que intentar decir, voy a cambiar el chip, que traigo un chip, como diciendo, me van a dar el mismo trato que podemos dar nosotros. Claro, a la gente. Y no, todo lo contrario. Yo cuando llegué allí me recibieron, bueno, espectacular. Me trataron genial, no he tenido nunca ningún problema. Es más, si he tenido algún problema, siempre me han ayudado. O sea que espectacular. Vamos, que has dejado muchos amigos allí. Muchísimos. Bueno, y de todos los continentes, ¿eh? Sí. Hubo un día de los últimos días que estaba sentado en la mesa con todos mis amigos y digo, pero si es que aquí hay gente de todo el mundo, macho. Es espectacular. Salir fuera, chicos. Si tenéis la oportunidad, salir a viajar. Sí. Y os cogéis, os metéis en YouTube y buscar los vídeos suyos y vais ahí a los directos. Con la música de otra parte. Que el próximo le quiero hacer de Ucrania, por cierto. También estuve en Ucrania. Y el próximo vídeo con la música de otra parte. A ver si tengo tiempo y dentro de un mes o así sacamos otro más. Hay una entrevista que tienes hecha con la televisión de allí de Ucrania, sí, ¿no? una televisión local de... De allí de Ucrania. Sí. O de Rusia, o yo no sé dónde. De Ucrania. Ucrania. Oh, madre mía. Qué gracioso. Los tíos traduciendo. Digo, mírale, ahí en cualquier sitio. Bueno, ya que tenemos ahora mismo aquí a Guillermo, ¿qué os parece si hacemos un acústico de estos vale, perfecto, un poquito? Perfecto, me parece genial. Venga, vamos a ir con ello. Guille, ¿qué tocamos? ¿Qué quieres tocar? Si os parece bien, podemos hacer un tema mío que se llama In, que está en mi primer trabajo, que era Electric Air Course Volumen 1. Y luego después hablamos del volumen 2, si os parece. Vale. Claro que sí. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you. Pues así suena, así de bien, de limpio, de sencillo. Qué bonito el violín, ¿eh? Sí, entonces estamos, vamos a conocer a Guillermo. Vale, conocemos vamos a conocer a Guillermo, okay. Porque tú, Rodri, como productor de cantantes y musical, llevas a Guillermo. Bueno, estamos grabando el volumen 2. Cuando yo estuve fuera de España, este tiempo que yo estuve fuera, él sacó Electric Air Corps volumen 1. Y yo ahora mismo, pues, él confía en mí muchísimo, igual que yo confío en él, siempre trabajamos juntos. Y bueno, y puso en mis manos el deber y la responsabilidad de que el volumen 2 sonase espectacular. No, no me cabe la menor duda. ¿Tú qué tal te sientes, Guillermo? Yo me siento súper a gusto trabajando con grandes profesionales que sobre todo lo que buscan es la claridad en el sonido, sí. Las ideas buenas y el buen hacer. De todas formas, en este disco lo que hemos hecho ha sido, yo he llevado los temas, sí. Las ideas, les hemos dado forma entre los dos un poquito. Hemos dado una serie de amigos, sí. Que como pueden ser... Bueno, tenemos un montón de colaboraciones y también sí. Internacionales. No sé si conocéis, aquí en Talavera es la verdad un músico bastante conocido, Eddie Wojtek. Bueno, sí. Es el músico polaco que está aquí en Talavera, que hace de todo, también toca el bajo, la guitarra, es productor también, sí, sí. Y nos ha ayudado también bastante. ¿Que también estuvo en la fiesta? También estuvo en la fiesta. yo no me junto con gente aburrida. Yo el día que dije, oye, que voy a hacer una fiesta para beneficio para una niña... O sea, al final, todos allí digo, pero bueno, ¿dónde vais? ¿Qué? Todos terminamos en la fiesta. Sí, o sea, sí, sí. Pero nos unía la música, No la fiesta. No. Y el aspecto, y la buena causa. El aspecto solidario, ese fue el que más, eso lo sé yo. Pues además de a Eddie, que es como un padre para mí en lo musical, tenemos también a batería, también muy conocido de aquí de la banda. Bueno, toca muchísimas bandas, pero por ejemplo, ellos tienen un proyecto que se llama Fools Band, junto con Ismael Dorado. No sé si le conocéis también. Sí, hasta ahora también. Hablo del batería Marco Cámara, Marco Antonio Cámara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es también profesor de batería. Bueno, es un espectáculo, espectacular. Uno de los grandes. Como ya he dicho, Ismael Dorado, saxofonista, sí. Que no es de aquí de Talavera, pero como que lleva afincado aquí mucho tiempo y ya es parte de la familia. Y bueno, este lunes pasado terminamos de grabar el guitarrista de Dark Chocolate, Toño. Sí, con Toño. Bueno, vamos a escuchar un disco de estos de la producción. Esta canción que hemos traído para que escuchéis es la nueva producción y es inédito, ¿vale? O sea, no... O sea, ¿verdad exclusiva? Sí. Muchas gracias. Así me gustan las cosas. Y bueno, es un tema muy lentito, un poquito como muestra, ¿no? No tiene nada que ver con lo que va a ser el resto del disco, pero simplemente por traer algo que escuchaseis, algo diferente. Muy bien. Pues vamos con ello, Guillermo. Vamos con ello. Thank you. bien, ¿eh? Gracias por darme la exclusiva. Además, que la estás escuchando y pones imágenes. Es música inspiradora. Sí. ¿Sabes cómo se llama? Imágenes. ¿Cómo se llama? Dilo es tú. Es el poema de las musas, que es un tema que yo tenía desde hace casi hace 10 años o por ahí. Y tenía una letra y unas cosas. Y al final, digo, cuando estábamos grabando Rodrigo y yo, digo, vamos a darle una vuelta un poco. Y bueno, esto luego avanza y hay más sorpresas. Pero bueno, el trabajo es un poco. El EP es variado. O sea, tiene cosas de electro swing, tiene cosas como esta, más tranquila, tiene cosas de rock and roll, tiene un poco de todo. Este es el tema para. Yo creo que para el final. Y para relajarse y desconectar del mundo. Sí. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Además, si lo escucháis, tiene unos silbiditos que están muy bonitos al final del tema. Pues ya sabes, la gente, a comprar el disco. Exactamente. Que te van a llevar la misma sorpresa. También sigues produciendo para otros artistas. Muchísimos. Tenemos a uno, lo que pasa, no ha podido venir. Sí, está trabajando y me encantaría que hubiese venido. Ya le tendremos aquí otro día, seguro que le hacemos un hueco. Estamos hablando de León Martínez. León Martínez, otro talaverano. Pues León Martínez y yo, esto tiene historia, ¿eh? Porque León Martínez y yo empezamos en la música juntos. Hicimos nuestro primer grupo, que tendríamos 14 años, ¿eh? 13 años. Te puedes imaginar cómo sonaba aquello. Se llamaba Duende Azul y bueno. Anda, Duende Azul, esos son de la competencia. Claro, el duendecillo verde, pues el duendecillo azul, bueno. Mira, se llamaba. Y bueno, León Martínez, pues iba conmigo a clase, ¿qué voy a decir? Le conozco de toda la vida, hemos crecido juntos. Y ahí está, ahí lo escuchamos. A ver, ¿cómo suena esto? Vamos, súbelo, a ver. Súbelo. A que me quiera yo te ayudaré. Amor eterno yo te juraré. Y todas esas cosas que no tengo, te prometo que te daré. Y un rico cielo va a sentarte a mi vera. Y un cielo azul oscuro lleno de estrellas. Una vida con mi primavera. Para ti una noche entera. Y un rico cielo va a sentarte a mi vera. Y un cielo azul oscuro lleno de estrellas. Qué marcha, ¿eh? Vaya rumbita, vamos, vamos. Pues nada, y decir que han participado también muchos artistas. Al cajón, Iván Carretero, al bajo, David Galán, Mar Santos a los coros, junto con Rus, la hermana de León, Agustín Padilla a los pianos, mira qué piano más bonito. Vicente de la Llave, la batería que hemos escuchado antes era de Vicente de la Llave. Y la sorpresa, que es lo que a mí me encanta, que vino una banda de cornetas y tambores. Banda, bueno, se llama Banda de Cornetas y Tambores La Salud. Solo cogimos los tambores, ¿eh? En la canción Gracia y Amparo se puede escuchar. Y ahora que tenemos reciente la Semana Santa, pues te mete en esa atmósfera de incienso, Semana Santa, las calles oscuritas con las luces. Es espectacular. Me gustaría escucharlo un poquito, a ver si llega la palabra. Eso hay más temas que bueno, suenan espectaculares. Vamos a tener el disco, si lo queréis, si vivís en Talavera, vamos a tener el disco por ahora en Academia Moda Rossi. Y luego, por ejemplo, en mi estudio también estará. O sea que me podéis escribir por Facebook, Rodrigo Muñoz. Y si queréis conseguir el disco tanto de León Martínez como de Electric Air Corps, se llama. Guillermo, su nombre artístico, su nombre de banda. Sí, Electric Air Corps, que por cierto lo podéis buscar también en Facebook, Twitter, Instagram. Sí, yo siempre lo digo, y si tienen alguna duda, que me llamen a mí. Yo lo veo. La noche del martes santo, llega la gracia a la calle, bajo un paso de barrio, no me llores madre mía, madre de gracia y amparo. Suena muy bien. ¿Cuánto talento hay aquí en Talavera? Yo siempre lo he dicho. A mí me encanta conocer gente con talento. Sí. No, pues te rodeas con mucho. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a grabar algún nuevo disco? ¿Tenemos algún tema ahí cerquita? Por supuesto. Mira, ¿sabes qué me ha pasado? Llevo, pues eso ya decía, 3 años fuera de España y he tenido tanto trabajo que no he tenido tiempo desde 2012 que no grabo nada nuevo, macho. Y, y quería empezar ya, pero llego a España, vamos con los conciertos. El año pasado llegué aquí en 2016 y llegamos directamente a las ferias de Talavera, luego estuvimos en Madrid, en Plasencia, bueno, y fue un año de no parar. Me hubiese encantado empezar a grabar el disco a principios de este año, pero empezamos con conciertos otra vez, la gira de invierno, bueno, no paramos nunca. Y ya creo que va siendo el momento, así que tengo varios temas ahí escritos y en cuanto pueda, espero que desde el mes que viene empezar a grabar un nuevo proyecto para que a finales de este año, quizá para este invierno, que esté listo y que se una aquí al trío de ases que tenemos entre Electric Air Corps, Leo Martínez y Rodrigo Muñoz. A ver, pues eso, aquí estaré yo esperando, ¿eh? Va a ser uno de los primeros sitios, si no es el primero, que seguramente será el primero a donde vengamos a hablar de ello. Bueno, también tienes un próximo proyecto. A ver, concierto. Una sala de concierto. Ah, sí, bueno, es que, a ver, yo me dedico a la cultura, a la música, y mi compañero Eddie Wojtek me propuso abrir una sala de conciertos aquí en Talavera. Uh-huh. Estamos planeando abrirla inmediatamente. Uh-huh. Ya tenemos el sitio, estamos a la espera de que nos dé la confirmación y seguramente oigáis hablar de ella muy pronto. No. Estoy seguro que el éxito va a ser asegurado. Talavera necesitaba un sitio de reunión entre músicos. Fly to Manhattan se va a llamar. Ajá. Y espero que sea para bien, que dure muchísimo tiempo y que todos hagamos de Talavera una ciudad llena de música. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Hoy viernes tienes un concierto para el que no esta noche, por esta supuesto. Noche, ¿no? Os invitamos a todos, estaremos Guillermo y yo. Estaremos esta noche en Sala Metropolitan, que está muy cerca del nuevo centro. Se llama, si queréis apuntar la dirección, lo voy a decir, apuntad. Sí. Plaza de Miguel Hernández, número 2, si no me equivoco. Y esta noche empezamos a las 10, Electric Air Corps y Rodrigo Muñoz. Bueno, pues... Cierto doble. Muchísimas gracias, Lordo. Guillermo. Un placer. Que salga todo bien. Rodrigo, estamos esperando tu nuevo lanzamiento. Perfecto. Y vamos a escuchar ya una canción para despedirnos. Frente al fin del mundo. Exactamente. Venga, hasta otra, amigos. Hasta otra, encantado. Adiós. Me gusta estar así. Asustados frente al fin del mundo. Agárrate fuerte a mí. Ni hemos nacido ayer, ni moriremos mañana. Cálmate, no hay que perder la fe. Ahora no temas a nada. No hay nada más allá. No hay tiempo ya para palabras. Sky.